La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Hay un tema que nos convoca a través del arte y tenemos un invitado hoy, un hombre de la Asociación Argentina de Actores, el actual secretario general, Norberto Bocha González. Norberto, te saludamos y después nos largamos al ruedo de la charla. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar en el Canto Maestro y poder cantar un rato en voz alta. Está bueno. Un compañerazo, ¿no? El Bocha, además, por supuesto, a través de su actividad en su sindicato, miembro también de la Central de los Trabajadores Argentinos. Silvia, hay un tema de actualidad también, el que tiene que ver con la cuestión que gira en torno al problema de la inseguridad, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en general, digamos, pero bueno, por ahí ha tenido o ha estado en el centro del debate la cuestión en la provincia de Buenos Aires por algún criterio ligado a una posible baja de las lo que tiene que ver con la imputabilidad, ¿sí? Con algunos proyectos que pretenden bajar la imputabilidad de los menores a los 14 años, y esto, como bien decías vos, Omar, tiene que ver con algunos hechos que ocurrieron hace poco menos de un mes en los que estuvieron involucrados menores de edad, algunos sectores de la sociedad que reclaman penas más duras para los chicos más jóvenes, enfrentada justamente esta postura, esta posición con pensadores de la justicia, con ministros de la Corte Suprema, que en las últimas horas han señalado que se debe tomar y muy en cuenta el entorno de los chicos, el lugar donde viven, cómo, si es que se pretende bajar la imputabilidad, se va a hacer y básicamente dónde, ¿no? Porque que no se convierta esto en una especie de gueto de menores, los institutos de menores, como para poder hacinarlos allí para no verlos. Porque evidentemente el problema de la inseguridad, cuando está vinculada con los menores, tiene otro problema que es inicial y que tiene que ver con la educación. Días pasados hablábamos del cuarto siglo de democracia ininterrumpida. Y bueno, ahí está, en cuestiones concretas, reales. Esto es la democracia. Poder meter manos a la obra, debatir, sacarse chispas en el debate, si es necesario, pero poder dar respuestas a las distintas problemáticas sociales siempre dentro del contexto de lo que implica, digamos, vivir en democracia. Y justamente vinculado con este tema, esta semana, quien salió a hablar vinculado con el tema de la seguridad también fue una maestra, la maestra de un joven de 16 años, quien en un primer momento fue acusado de haber asesinado a un ingeniero en la zona norte del conurbano bonaerense, en San Isidro. Su maestra salió a los medios para decir que si se lo imputaba, si se lo acusaba por pertenecer a una familia pobre, si se lo acusaba por vivir en una villa de emergencia, las cosas estaban mal. Básicamente porque ella aseguraba que ese chico no podía ser responsable de un asesinato. Y fue la maestra la que salió a hablar con los medios y a poner la voz de alerta en un tema que es muy riesgoso, teniendo en cuenta quién lo pueda tratar, ¿sí? Quién pueda de un lado o de otro decir si un chico a dónde o qué tiene que hacer cuando se lo acusa de un delito. Por eso, vinculado con el tema de la imputabilidad, un tema también que tiene sus espinas para tratar, tenemos distintas voces que nos van a acompañar durante el día de hoy. Y como usted dice, Silvia Fernández, es riesgoso, pero mire, la palabra, el término que voy a utilizar, pero es menester resolverlo de cara a la sociedad, debatiendo todo lo que sea necesario debatir, pero con la intención de decidir y de encontrar las mejores soluciones. Y las soluciones que apunten fundamentalmente a las raíces, que por ahí son las cuestiones que movilizan o que generan o que motivan también, por qué no decirlo, tanta conducta delictiva. Entonces, estamos todos incluidos en esa discusión, pero en Canto Maestro, ya algunas voces referentes de distintos sectores sociales en la dirección de lo que estamos discutiendo. Así que va la primerita, diríamos, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, y su mirada, su criterio sobre el tema que estamos tratando en principio en Canto Maestros, la imputabilidad. La Central de Trabajadores de la Argentina, cree que este es un tema que se debe tomar con la importancia y la gravedad que tiene. El debate social en torno a la inseguridad, de alguna manera, nos coloca a todos, los que somos padres de hijos, los que somos docentes, los que son adultos y van y vuelven de trabajar, y de pronto han tenido que vivir episodios en una situación en la que muchas veces se prestan oídos a salidas que no representan soluciones de fondo. Nosotros ya tuvimos en la provincia de Buenos Aires propulsores de la mano dura. Tuvimos mano dura, tuvimos gatillo fácil, tuvimos personajes como Rukav y como Rico, que hablaban de que había que meter bala y había que apretar el gatillo. Tuvimos a Bloomberg. Se aprobaron leyes que realmente, desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, son un mamarracho. Y desde el punto de vista de la seguridad, son una burla. Pero también se hizo tributo a ese discurso de la mano dura. Todo eso ya lo probamos. Y estamos peor que cuando empezamos. Entonces habría que probar con otras cosas. Habría que probar con la justicia social. Habría que probar con menos desigualdad social, habría que probar con defensa de la infancia, habría que probar con mayor protección para nuestros chicos, habría que probar con más escuelas y menos patrulleros, habría que probar en suma con lo que ha hecho que en otras naciones este problema no exista, o exista de manera mucho más moderada que el nuestro. Entonces creo que el error que cometen algunos gobernantes es dejarse arrastrar por una especie de sensación térmica que se instala cuando a partir de determinada decisión durante 10-15 días escapa de 3 o 4 matutinos y es noticia principal de algunas emisoras el tema de la inseguridad y la supuesta incidencia falsa, como acá se demuestra en estos números, tremendamente falsa, de la niñez como factor principal de la inseguridad. Como el caso de Roberto Baradel, que es el secretario general del SUTEBA, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, hablando sobre este tema, la baja de la imputabilidad. Queríamos decir simplemente que rechazamos de plano absolutamente las intenciones de promover la baja de la edad de imputabilidad con respecto al tema de los menores. Pensar en la baja de la imputabilidad es pensar en construir más cárceles en lugar de construir más escuelas. Los datos que tenemos aquí atrás nuestro, en el PowerPoint, son absolutamente reveladores de la gran mentira que se está haciendo en términos mediáticos con respecto a la incidencia de los menores en situaciones de delito o en delitos concretos. De 14 a 16 años, solamente con respecto al tema de la población de esa edad, solamente el 0,49% ha tenido intervenciones judiciales, que no quiere decir que hayan cometido un delito. Intervenciones judiciales es muy amplio. Ahora voy a dar unos datos para graficarlo. Y en el caso de menores de 16 a 18 años, solamente el 1,29%. ¿Por qué decimos que no solamente, que no es que hayan cometido delito? Porque las intervenciones judiciales pueden ser por diferentes causas. Cuando un diario como el diario Clarín publica el aumento del 80% en la delincuencia que intervienen menores, el aumento en esa intervención, por ejemplo, en resistencia a la autoridad, que estos son las razias cuando la policía pasa por afuera de los boliches o pasa por las esquinas y levantan a los chicos, y lo primero que hacen una causa por resistencia a la autoridad, ha aumentado el 112%. Estos son los datos en términos porcentuales que han tomado en cuenta para decir que ha aumentado la intervención de menores en situaciones de delito en un 80%. Casi con el cierre de la intervención de Robbie, hablábamos con el Bocha González, actor. Desde cada profesión hay una mirada particular, pero coincidente en una matriz de pensamiento respecto a este tema. ¿Verdad, Bocha? Recién comentabas algo. Sí, claro. Justamente venimos de compartir un hecho público, una conferencia de prensa a la que de alguna manera convocó la Central de los Trabajadores Argentinos, a la que pertenecemos todos los actores, y que de alguna manera fue la que está vertebrando esta convocatoria a lo más amplia posible a diferentes organizaciones sociales, políticas, ciudadanas. Y en esa conferencia de prensa donde justamente presentábamos este documento que va a salir a la luz pública pronto, en la semana próxima, obviamente estábamos manifestando la oposición y los criterios diferentes con respecto a esta propuesta o supuesta propuesta que avanzaría sobre la baja de imputabilidad a los menores. De diferentes ópticas, de diferentes ángulos, se planteaba esa oposición a esta propuesta. Nosotros desde el sector de la cultura, del sector del arte, en este caso de los actores, hablábamos de que es imprescindible la distribución, no solamente del ingreso, en primer lugar, para empezar a terminar con la pobreza, que es una de las causas fundamentales de esta cuestión, sino también empezar a delinear las responsabilidades. Yo decía, varios lo decíamos en la conferencia de prensa, que antes de intentar o de pensar en hacer cada vez más imputables a los menores de edad, habría que pensar quién les proporciona las posibilidades para ese delito, ¿no? ¿Quién les proporciona la droga? ¿Para quién roban? ¿Para quién? ¿Quién les distribuye la droga? ¿No? Si no son, habrá que preguntarse, sin duda, si no son el último eslabón de una cadena perversa de distribución, de mala distribución, en este caso de elementos para el delito. Entonces, esta es una de las razones que nos parece que hay que profundizar. La otra, en el caso desde nuestro sector específico, cuando hablamos de desprotección de los menores, hablamos también de nuestros menores actores, ¿no? Poca gente seguramente tiene en cuenta que es un sector o un gremio donde pareciera que los chicos, fundamentalmente los menores, los chicos, tienen obligación de ser exitosos. Entonces, muchas veces por la presión de algunos empresarios y por la poca responsabilidad de algunos padres, desde el sindicato de actores se nos hace realmente difícil hacer cumplir las leyes vigentes a nivel nacional, provincial y municipal con respecto a la protección de los menores. Muchas veces tenemos que entrar en colisión con muchos padres o muchas madres y, por supuesto, muchos empresarios que obviamente llevan adelante ese negocio del éxito, entre comillas, de los menores, que, claro, es lógico que sea atractivo para cualquier chico. Y entonces lo que está instalado en los medios es, pareciera, esa obligación de el éxito. Bueno, frente a esto realmente se nos hace realmente difícil, pero avanzamos día a día en el cumplimiento de la legislación vigente, ya te digo, en los tres ámbitos diferentes, porque hay canales de televisión o productoras de televisión que están ubicadas en capital y otras en provincia y otras en el interior del país, donde realmente se hace difícil, pero hacemos un seguimiento muy riguroso con respecto al cumplimiento de las leyes con respecto a los menores. Bien, linda, ¿eh? Interesante la mirada, Bocha, desde la cultura, desde el arte, y menos compulsión por el éxito, menos desesperación por el consumo, y recuperar las viejas banderas que hacen una sociedad mejor y con gente más sana, ¿eh? La de poner en el centro la cultura, el deporte y por sobre todo las cosas, una vida con justicia social. Y bueno, eso la Argentina lo conoció, lucha por recuperarlo. Bueno, es un debate abierto que se enriquecerá seguramente con la pluralidad de miradas. Hablando de miradas, la de Fito Páez, 11 y 6. ¡Upa! Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó y preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos. Yeah. Bocha es Norberto Bocha Gonzalo, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, que está con nosotros en Canto Maestro. Y hablando de regar la plantita, ¿cómo comenzaste vos a regar esa plantita de la actuación? Bueno, esto lleva unos cuantos años, ¿no? Más de 30 ya. Bueno, después de una cierta semilla familiar o de una herencia pequeña familiar, mi vieja, siempre con inclinaciones artísticas, musicales y demás, bueno, empezó aquello de la danza folclórica, del malambo y todo eso en los años de la niñez, realmente, allá por Bernal, por Quilmes. Ahí empezó la etapa del folclore y la cosa artística, qué sé yo, la declamación, los versos, camperos, todo eso que en aquella época tiraba mucho a los pibes. Y bueno, empezó esa primera vocación. Después eso fue creciendo con la adolescencia. Y entonces allá por los 70, finales de los 60, 70, empezó la posibilidad de empezar a formarse. Había un gran actor, formador de una familia de actores que obviamente han hecho le han dado nombre a esta profesión, que fueron los Aleandro. Pedro Aleandro, con María Luisa Robledo, su entonces pareja de toda la vida, y sus hijas, Norma Aleandro y María Banner, intentaban abrir una escuela de teatro acá en el Almagro, en la calle San Luis, entre Agüero y Anchorena. Bueno, por diferentes vínculos, contactos, algunos de nuestra barra nos enteramos, estamos hablando de los principios de los años 70, y nos acercamos al viejo Pedro, como le decíamos todos con muchísimo cariño, y ahí abrimos una escuela de teatro llamada Teatro Escuela Argentino, y ahí salieron infinidad de compañeros que empezaron a interesarse más profundamente por esta formación, por esta carrera. Se empezó a escuchar ahí esa palabra, ¿no?, esa primera palabra, carrera. Y junto con eso empezó a difundirse entre nosotros la información de que había una institución pública estatal, que era el entonces Conservatorio Nacional de Arte Dramático, hoy IUNA, Universidad de Arte, de las Artes, y hasta allá fuimos. Entonces ahí empezó esto de la formación, esto de empezar a vincularse con los grandes maestros, con los grandes actores, con los que empezaron a marcarte un camino de que esto no era un juego. Empezaba como un juego y, como vos decías bien, la intención de mantenerlo como una cosa lúdica para jugar. Pero la formación apuntaba ya a otra cosa y ahí arrancamos. Sabés que yo te escuchaba, Bocha, y generación tras generación, sin haberse hasta incluso transmitido sistemáticamente esta experiencia, cómo el fuego ese es el mismo. Alguna vez contaba ahí de Padilla, claro, una experiencia muy parecida a la tuya, y claro, la de otra generación, en lo que fue el Teatro Independiente. Hablaba, seguro, con la misma devoción con la, sí, que seguro, vos hablás de los Aleandro, de Onofrio Lovero. Pero bueno, ¿cómo lo íbamos a nombrar a Onofrio? Ahora vamos a hablar de todos estos dale. Próceres que nos marcaron el camino, ¿no? Bueno, ahí empezó este germen, esta semilla, este embrión. Bueno, empezó el teatro, empezó la formación. En mi caso continuó mucho tiempo después de los Aleandro, con quien hice muchas cosas y empecé a conocer todo este amplísimo espectro del teatro. Continuó después con una gran maestra, una excelentísima actriz que yo adoro, a la que perdimos hace un tiempito, que se llamó Flor Steinberg, que también participaba de aquella escuela junto con Aleso, venían todos de la escuela de Hedy Krila, con Lito Cruz, con toda esa generación de maestros, formadores de actores, y ahí fuimos también. Así que después ya empezó, digamos, la cosa más profesional, entre comillas. Yo por lo menos empecé a acceder a la posibilidad del trabajo profesional. Tuve la suerte de empezar en la televisión allá por los 70, 70 y pico, y recuerdo aquel primer teleteatro en el que trabajé, un exitosísimo ciclo recordado que se llamaba El amor tiene cara de mujer. Bueno, ese fue mi primera experiencia televisiva, y después enseguida vino una posibilidad muy grande e inolvidable, que fue el ingreso a la Comedia Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, algo que para un actor recién iniciado, recién empezaba a formarse, era, te imaginas, tocar el cielo con las manos, porque había muy pocas posibilidades de ingresar ahí. Bueno, se dio esa posibilidad y bueno, y desde ahí viene toda la cuestión. Desde ahí vino un Hamlet que protagonizaba Rodolfo Iván. Para mí era como tocar el timbre con los pies, te podés imaginar, ¿no? Era increíble, yo no lo podía creer. Bueno, desde ahí vinieron, por suerte, un montón de trabajo y a partir de ahí empezar a tomar contacto y a tomar confianza y a tratar de vos, ¿no? Algo que uno lo pensaba tres veces, a tratar de vos al Negro Carela, a Onofre Lovero, a Pepe Soriano, a Juan Carlos Gené, a los grandes, pero grandísimos tipos, que yo siempre digo que crearon todo esto que tenemos y que nos mostraron además lo que nos falta, ¿no? Todos estos que nombré, y muchos otros más, por supuesto, Julio Marcio, montones de compañeros que marcaron el camino, fueron fundadores de una herramienta que se llama Asociación Argentina de Actores, que es bueno que la gente lo conozca, es uno de los sindicatos más antiguos de este país, va a cumplir 90 años. Y claro, al que muchos medios le instalaron esta cultura del éxito obligatorio, muy pocas veces se preguntan o se cuestionan que los actores estemos agremiados en una herramienta sindical, en un sindicato, que seamos trabajadores y que peleemos cada día más por serlo y por ser reconocidos como tal. Bueno, esto es una larga lucha que todos estos compañeros empezaron allá hace muchos años, y que nosotros tenemos la íntima obligación de continuar. Por eso la militancia, por eso la convicción de que tenemos que seguir en el camino de hacer considerar, de conseguir que se considere trabajador al actor, y en eso después vamos a contar también algo fundamental que está ya en las bancas del Congreso, que es por primera vez, después de 90 años, nuestro primer proyecto de ley nacional del actor. Pues yo te quiero detener un instante, Bocha, unos minutos, porque nombraste al pasar ya, como vos dijiste, próceres. Pero te voy a pedir que nos regales un retrato de uno. Mira, en este lugar en el que todavía pululan viejos duendes, en Radio Nacional, las voces de muchos de esos próceres que acabas de nombrar, pero que nos regales un retrato de Carlos Carela. Bueno, A ver, a mí me pasa algo bastante particular. Me cuesta bastante hablar del Negro Carela. Me pasa algo realmente ligado a lo emocional, que muchas veces me cuesta resolverlo, confieso, me pasa una cosa muy particular. El Negro Carela es un referente inobjetable, no solamente de los actores argentinos o rioplatenses. Es un tipo muy querido en el Uruguay, por ejemplo. Por eso digo que es un referente rioplatense. Sino que además es un referente de la política argentina, de la corriente nacional y popular de la Argentina. Y hablando de escuchar, quien te está escuchando y muy atentamente, Norberto Bocha Gonzalo, es Alejandro De Michelis. Él es secretario de prensa de Las Heteras, secretario adjunto de UTE. Así que es Alejandro el que te saluda y también lo sumamos a la conversación porque los problemas de educación en la capital federal siguen. Así que bueno, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Bocha Gonzalo? ¿Cómo andás? Hola, querido. ¿Cómo te va, Ale? Bien. Bien, todo bien. Bien. En algunos aspectos y muy mal en los aspectos que vos te imaginarás y por me llaman, que es la educación y las políticas públicas en la ciudad. Quiero agradecer públicamente, lo hicimos muchas veces, pero el acompañamiento siempre de Norberto Gonzalo y de la Asociación Argentina de Actores en todas las marchas y reclamos en defensa de la educación pública y de las políticas públicas en la ciudad. Alejandro, aprovechamos entonces para consultarte cómo sigue el reclamo, teniendo en cuenta que la última reunión entre los tres gremios que habían rechazado por insuficiente la propuesta del Ministerio de Educación porteño, no hubo acuerdo y ayer hubo un festival artístico y se viene otra de las medidas de protesta. Bueno, sí, como vos decís, el jueves nos llamó el Ministro de Educación, bueno, el gobierno de Macri sigue negando toda posibilidad de recuperación de lo público, no dio ningún tipo de respuesta el jueves a los reclamos que son conocidos por toda la gente, ¿no? Es decir, el tema de la comida y las viandas, el tema de los docentes contratados, el tema de la infraestructura escolar, el tema de la libre opción de OSPA, el tema de la libre opción de la obra social, obviamente, el tema del reconocimiento médico de Rawson y, por supuesto, la irrisoria suma que dio de aumento salarial en 4 cuotas de 110 pesos, que volvemos a tener salario en negro cuando en el 2006 ya lo habíamos recuperado todo en blanco, teniendo en cuenta que es tiene el presupuesto la ciudad más grande del país y que siempre los docentes de la ciudad estuvimos entre los primeros 5 lugares de los salarios, hoy estamos en el puesto número 16 de los salarios. Es decir que continúa el plan de acción, ayer, como vos decías, hubo un festival artístico de la multisectorial en defensa de las políticas públicas, porque no solamente la educación, bueno, sino la salud, el desarrollo social, separó todo lo que es política pública, los presupuestos están subejecutados, quiere decir que no se utilizó toda la plata que había para estos proyectos. Los legisladores votaron hace poquito una ley de 140 millones de pesos para solucionar el problema educativo y Macri lo rechazó, mientras utilizó 500 para los contratos de basura. Es decir, hay una falta total, una ausencia del Estado en la educación. Por eso el lunes 10 de noviembre instalamos nuevamente la carpa educativa a partir del mediodía y hasta el viernes 14 a las 18 horas. Y en esta carpa educativa vamos a tener todos los días las temáticas que vamos a mostrar a la sociedad, los problemas. El primer día va a ser la comida, vamos a preparar la famosa esa polenta de trigo y soja y van a ir alumnos a ofrecerse la Macri a ver si quiere probar la comida que él ofrece en las escuelas. El martes van a ser los docentes contratados, 2.500 docentes que hacen tareas de inclusión educativa, que no tienen estabilidad. El miércoles va a ser las becas a los estudiantes, con estudiantes que han perdido la oportunidad de poder estudiar por el tema de que no le dieron los recursos. Además de todos los años se daban 30.000 kits de útiles escolares, escuadra, goma, lápiz, hojas, bueno, una serie de útiles que venían bien, que eran para los sectores más pobres de la ciudad, tampoco los repartió este año. Bueno, esto es la semana que viene, todas las 100 y pico de horas de la carpa educativa, y el martes 18 y miércoles 19 de noviembre, un nuevo paro de 48 horas docentes junto a Demis y Sadop, denunciando toda esta situación. Bueno, están entonces ya informadas las medidas de acción directa que se toman a partir del próximo lunes. Alejandro de Michele, secretario de prensa de la CETERA y secretario adjunto electo de UTE, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo nuevamente a Omar, Silvia, a todos, y al Bocha Gonzalo, un abrazo muy grande. Chau, Alejo, un abrazo. Hasta luego. Y aprovechamos y lo saludamos también a Norberto Gonzalo agradeciéndole. Y quedamos en deuda, ¿eh? Así que la charla esta sigue porque hay un montón de temas que tenemos que haber tocado. Encantado, encantado. Un abrazo para todos los compañeros que van a participar de la campaña electoral de la Asociación de Actores y insisto, la participación es fundamental en este momento. Canto Maestro, el programa de la CETERA.